C'est Musica Afro-Caribe Original. C'est bon, j'y suis. C'est quoi ça? C'est déjà en direct? Ah ouais, ça y est, ça commence. Ok. Buenas noches a todos, bienvenidos a un viaje con la Société des Ambianceurs. Soy Petit Bizet para la Société des Ambianceurs. Musica Afro-Caribe Original, siempre numéro uno. Hola Oscar. Na kata kini soki na moni pasi bolingele kingo ebaka Maria Regina na samwe na bolukio oluka kampa sinanga ebuta na mokili awa manzedi kisasa etonda na makambo na luka kayo mingi pena lela kayo mingi Regina e motindo na yo mpene zaleli na yo mpene tamboli na elobeli kolata na yo kamwisi mpeli popo Maria Regina abota na esika balula ye na demarche na ye ngana nini nakeite na lipopo lamsengatro na komi kafe Gina naleki nasuki tina Montana na bolukio Regina mwasi ya solo naleli manzeti likambo nakosenga yo Regina nalingi ovanda na ngai nalingi koluka kanisa pasi ya moninga Bola Osbar fotina elongi na yo ebengaka nga tongo pokwa koluka yo Latino Andrad, ¿qué tal? Bienvenido. Un viaje como la Sociedad de los Ambianceurs. Soy Petit Bizet. Thank you. bakati o miso ya bokilo e bokila kotuna kate makambo nalo baboni e bongo bolingo sheri nanga voye o na untina bokati e na ebo ebisa yo sango na komanga kati o miso ya bokilo e bokila kotuna kate makambo nalo baboni e Hola Wellington, Rainer, bienvenidos. Hola Leo. Motindo yolinga kabibali bona ebande nge akufanda nayo bo Takende mosala motema sepa inayo motema kutu kutu sokina kokanga yo na mbanda Bamba tema kambo zaliko sala ekokiko bebisa Kisanga motindo yolinga kamibali Ona eba ndenge ya kufanda na yo Nakende mosala motema sepa inayo Motema kutu kutu sokina kukanga yo na mbanda Bamba tema kambo saliko sala ipo kiko bebisa Yonde osali fololo ya mabanzo Nasengi yo bolingo mama ya motema Hola Alex Bolingo yanga na yo mama pota yo kana Nyonso se desisyo ya motema na yo mama Regina Nandimi pasi nyoso kosalanga Naba tentasyo na yo mama Yonde ozali fololo ya mabanzo Nasengi yo bolingo mama ya motema Bolingo yanga na yo mama Pota yo kana Nyoso se desisyo ya motema na yo mama Regina, nandimi pasi nyoso kosaranga Naba tentasyo na yo mama Salut, salut Caroline Thank you. para todos. Bolingo mama ya motema Bolingo yangana yo mama poto yokana Nyoso se desizo ya motema na yo mama Regina, nandimi pasi nyoso kosalanga Hola Joseph. Unjarabi, asit unjarabi, unjarabi, watara unjarabi, mamako kamuso. Unala bamako, iye jaranye. Unala bamako, iye jaranye. Unjarabi, asit unjarabi, unjarabi, abibatu. Pamelo Mukia. Un jarabi, asetun jarabi, un Diarabi, Ouattara Diarabi, Bamako Kamuso. Alors Omar. Bamako Kamuso, Diarabie, Ouattara Muso, Bamako, Diarabi. Hola Wilman. Hola Luis. Bye. lakai. Nous avons mis en enfant, on peut remercier à la vanité. pas compliqué, c'est ci ou c'est là-haut. C'est très bien, messieurs, ce n'est pas compliqué, c'est ci ou c'est là-haut. C'est madame ou maîtresse, c'est ci ou c'est là-haut. Oh maman, si tu m'aimes comme tu l'as dit, nous allons nous marier dans la monogamie. Pour les meilleurs et les pires, pour la fidélité, n'aboy konyoko mao. Pour les meilleurs et les pires, pour la fidélité, nous ferons un bon foyer. Pour les meilleurs et les pires, pour la fidélité, nous serons très heureux. Nous serons très heureux. Oh messieurs, je ne peux pas te marier, j'ai ma femme à la maison, tu seras ma maîtresse. Je ne peux pas te marier, je suis amoureux de toi. Tu seras ma maîtresse. C'est très bien, messieurs, ce n'est pas compliqué, c'est ci ou c'est là-haut. C'est très bien, messieurs, ce n'est pas compliqué, c'est ci ou c'est là-haut. Je serai ta maîtresse, c'est ça la polygamie moderne. Et c'est l'infidélité, je vais te assurer, il me faut une villa, il me faut une voiture, il me faut un travail, rien ne doit me manquer, papa, rien ne doit me manquer, oh messieurs. Yeah. bien aidé et tout. Chérie, ma binga, l'homme a dit bon manas à casoubli. L'homme a dit bon manas à parisé. Bougez-moi, ma binga. Quel est moi, ma binga. Maman, ma binga. Leopoldo. somos de Vinga, ah, show, show. Jaco. Voilà. Reggie est parti aussi. Ouais. Voilà. Mais il y a les deux nouveaux, j'ai connu. Ils sont cool, ouais. Bonita Deka de Kalanga na ye bakate Bona ye o babo manga ye Mobali kitoko abimilelo Ayeko katanga imote manga na mesana te Bawela ye mingi honga na ganyelo nako Bakana ngaine kalanga na ye bakate Bona ye o babo manga ye Samba, bolingo pasi mama. Samba, samba, samba, samba. Samba, samba, bomba da pasi mama. Hola Marco. Bienvenido en la Marina Musica Afro Caribe Original. Con Petit Bizet. Pequeño Bizet. Mobali kitoko abimilelo. Ayeko katanga imote manga na mesana te. Bawela ye minyonga na ganyelo tori. Bakananga inde kalanga na ye bakate. Bona ye o babo manga ye. Samba, samba, samba, samba. Samba, samba, ya monzimba pasi mama. Samba, samba, samba, samba. Samba, samba, ya bumbanda pasi mama. Samba, samba, samba, samba. Samba, samba, likombe pasi mama. Mama, oh. baloka bilanga sango ngombe mafuta lelo e baluki baninga na komi kosua engai mwana Nakomi zoba koluka kayo bipayiso na batiti na beni matuwa na sili sita lwa sangato na koti zanga totalmo na moni odeo na kele kele sike monta meya mapesi na koti kana belero meko elunga dialo na zangiri lomba oh na zangiri lomba na zangiri lomba oh na zangiri lomba na fungo lima boko mama mote marokola Yalo la lisa miso, anatala kayo Yalo sana lokolo, ufelanga natolo Yalo seka mokeo, gana yo kamwa nyenze Nako miso bakolo, kakayo pipa iniso Kalo pyo salaka, ama na batiti Adoni matuwa na silisi talwa sabato Nako tizamba totalo, na moni oteo Nakele kele sike, monta mea mapesi Nako tinga na belero Na fungoli maboko mama, mote malokola Kyalo la lisa miso, kana talaka yo Kyalo sana lokolo, kufelanga natolo Kyalo seka mokeo, gana yuka mwanyenzi Na komiso makolo, kata yo pipa iniso Malo pyo salaka, hapa na batiti Mabeni matuwa na sirisi talwa sabato Na koti zanga totalo, na moni okeo Kele kele sike, konta meya mapesi Na koti kanda belero, mito elunga dialo Na zangiri loba, oh na zangiri loba Na zangiri loba, oh na zangiri loba Makolo, badasuki, bamedasuko, banamini, alenga, banaminyo. Lisa miso, kana talaka yo Kyalo sara lokolo, kufelanga natolo Kyalo seka mokeo, kana yo kamwanyenzi Nako miso bakolo, kata yo pipai miso Kalo pyo salaka, hawa na batiti Hato ni matuwa na silisi talwa sabato Nako ti sabato talo, na moni oteo Makele kele sike, konza meyama ma plaisir. Na boti kada belero, nito elu ya dialo. Na zangi niloba, oh na zangi niloba. Na zangi niloba, oh na zangi niloba. Thank you. Aura Gladys, S. Aura Gabayla. Thank you. Mama, mama. Por favor, señores, ¿qué se trata aquí? Estamos bailando nuestro ritmo. Así, vamos. Estamos bailando nuestro ritmo. Estamos tocando nuestro ritmo. Este nuevo ritmo de mi orquesta que se llama Los Pantos. Estamos gozando por mi novia. Estamos tocando por la mujer que quiero mucho con el ritmo que se llama Los Pantos. A bailar con los bantus. La juventud quiere bailar, la congolesa quiere bailar, la juventud quiere bailar, la congolesa quiere bailar. Muy alegre, vamos a bailar con los bantus. La juventud quiere bailar, la congolesa quiere bailar, la juventud quiere bailar, yes. La congolesa Tenantela, o comi, cotalanga miso, yamambe. na tuni yonti na olobi olataki ndoto ya mabe likambo ya ndoto ezali mpona yo moko likambo toka ya moto Vraiment, on a très touché. Au gros, c'est un rabat excuse, quoi. Gracias por seguirnos. Nos vemos en la semana próxima. Adiós.